Bueno, pues ya nos contaréis el lunes, ¿no? El lunes nos veremos, ¿no, Miguel Ángel? Tú y yo, nosotros estamos condenados. Casi inevitable, ¿no? Que nos volvamos a encontrar, ¿no? Bueno, pues éxito. ¿Vale? Gracias. Gracias a vosotros.